tramas. Una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se pone dura, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y ya que esa trama avance hacia otro lado, todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán. Y habrá otros que se lo criticarán. En drama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Acá vamos a hacer una charla. Tu libro, entre otras cuestiones, una charla que después todo este material se edita y esas cosas. Si hace calor, enciendo acá. ¿Está bien? Hoy en Tramas, representaciones y cultura política de los exiliados paraguayos en Argentina, con Gerardo Alpern. ¿Y acá cómo estás vos? ¿Dispuntos? Sí, yo estoy tranquilo, haciendo. Bien. Esto es lo que a vos te gusta. Esto es lo que a mí me gusta. Así que ¿qué? Haces docencia. Y jugamos a la radio. Me junto con gente amiga. No, por eso es. Yo venía pensando eso, digo, que este es. Sí. Maestro, ¿quiere arrancar? Lo que usted diga. Pero qué grande. En los libros escolares se habla, no sé si todavía, pero por lo menos se hablaba del crisol de razas, se hablaba de aluviones migratorios de aquí, de allá, de más allá. En nuestra propia conformación, Gerardo, hay antecedentes de quienes descendieron de los barcos. Y repasando tu currículum, esta especie de radiografía de quién sos, la palabra inmigrantes, migrantes, inmigración aparece como una constante. Más allá del sentido común, de lo que habitualmente hasta el diccionario dice acerca del término inmigración o migrantes, desde el punto de vista académico, científico, cuando hablamos de migración, y hoy en la Argentina, hoy en este estadio de las ciencias sociales, ¿realmente de qué estamos hablando? Bueno, hablar de migrantes es hablar de, en principio, de un hecho social total. Porque hablar de migración es hablar de un hecho antropológico, es hablar de un hecho sociológico y es hablar de un hecho cultural y político. Gerardo Alpern. Y esto remite no solamente a las causas y consecuencias de los procesos migratorios, sino también a la pregunta acerca de qué hace la migración con su condición migratoria. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, CONICET. Hoy las ciencias sociales, entiendo yo, que están tratando de zanjar cierto abismo de las ciencias sociales respecto a los procesos migratorios, porque a lo largo de la historia en la Argentina, la migración fue leída por parte de las ciencias sociales con los ojos del Estado. Y leer la migración con los ojos del Estado es una lectura muy sesgada. Vos recién preguntabas, o digamos, hacías casi como una pregunta retórica acerca de las formas escolares de la representación del nosotros. Y esas formas escolares persisten. La historia de la Argentina es una historia, en el buen sentido, mentirosa respecto de los procesos migratorios. Y mentirosa en el sentido de que la Argentina ha tenido una lógica de ocultamiento de determinado tipo de migración. Quiero decir, esa metáfora del crisol de razas, esa metáfora de que los argentinos descienden de los barcos, ocultan más que lo que dicen. Ocultan procesos migratorios invisibilizados o criminalizados, ocultan desplazamientos de poblaciones nativas más que lo que la visibilizan, y es parte de esa metáfora que opera en la idea de que los argentinos descienden de los barcos, negando un altísimo componente de su población que poco o nada tiene que ver con los barcos. Claro. Y en ese sentido, hoy creo que las ciencias sociales están de alguna manera tratando de reparar, o por lo menos de leer contrapuntísticamente la forma del Estado, por lo pronto planteándose preguntas que desnaturalizan la palabra del Estado. Y desnaturalizar la palabra del Estado me parece que es un buen desafío para tratar de comprender de qué hablamos cuando hablamos de un hecho social total. El doctor Gerardo Alpern es investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Alpern dirige un proyecto UBASIT en el que analiza las dinámicas discriminatorias ocurridas en los medios de comunicación, a la vez que es investigador asistente del CONICET, donde lleva a cabo su trabajo sobre la prensa que publican los colectivos bolivianos, paraguayos y peruanos. ¿Cómo llegas a interesarte en estas temáticas? Porque, convengamos, tu formación viene de ese campo que a veces es difuso para algunos que lo quieren impugnar, o muy claro para otros que lo queremos defender, como es el de la comunicación social. Mira, cuando yo era estudiante de comunicación me interesaba de manera muy, muy marcada que eran esta cuestión de la construcción de las representaciones sociales. Y esta idea de la construcción de las representaciones sociales impone necesariamente hablar acerca de las formas de construcción de nosotros y otros. En esa indagación sobre las formas de construir el nosotros y los otros, en donde los medios de comunicación tienen un papel predominante, o por lo menos un papel sumamente significativo, empecé a preguntarme acerca de las formas en que, yo era estudiante en la década de los 90, la forma en la que el sentido común cristalizaba una forma de demonización de la migración en la Argentina. A la vez, cuando empecé a indagar sobre esta representación de una otredad en términos de indeseable, en términos de invasiva, uh-huh. O sea, en términos fuertemente discriminatorios, me topé con un hecho muy significativo, que es que empecé a encontrar un conjunto de investigaciones sobre procesos migratorios de bolivianos en la Argentina, algunos incipientes sobre peruanos en la Argentina, y no encontraba ninguno sobre paraguayos en la Argentina. Esto era un elemento ya significativo que acrecentaba su significatividad cuando cuando te dabas cuenta que, según los registros, los paraguayos en la Argentina pasaban a ser el principal grupo migratorio en la Argentina. Bien. Con lo cual ahí había una especie de ausencia muy grande que despertó mi inquietud respecto de, vaya a saber uno, por qué tanto silencio y de qué se trata ser paraguayo en la Argentina. A partir de eso yo me vinculé con algunos paraguayos con una historia sumamente particular. Había un elemento que al día de hoy me sigue sorprendiendo, que es los relatos políticos de estos migrantes en la Argentina y los relatos históricos, sobre todo los relatos históricos, uh-huh. Que para mí eran un terreno absolutamente desconocido. Y entonces también me hacía la pregunta de por qué yo desconozco tanto de algo tan cercano. Es decir, te ponías a cuestionar vos mismo. Totalmente. En qué lugar y con qué bagaje te enfrentabas a un fenómeno que estaba invisibilizado. Absolutamente. Uh-huh. Digo, para dar un ejemplo no menor, la guerra civil de 1947 que se da en Paraguay, que es un hecho histórico que marca la historia del Paraguay, es un hecho absolutamente desconocido en la historiografía argentina. O sea, por lo menos en esa primaria, en esa secundaria, e incluso en mi formación en historia latinoamericana en la facultad, estaba absolutamente desconocido, o sea, no era ni siquiera mencionado. Lo cual es fuerte, entre otras cosas porque la Argentina también tiene mucho que ver con la guerra civil del 47 del Paraguay, tanto como tiene que ver con toda la historia del Paraguay. Uh-huh. Y en esa presencia argentina en la historia del Paraguay es que empezaba a encontrar por lo menos algunas hipótesis de los silencios. Empezaba a encontrar en la hiperpresencia de la Argentina en la política del Paraguay parte de las respuestas acerca de los silencios de la postración de Paraguay en la región, claro, en nuestro país. Lo que no agota las problemáticas del Paraguay. Digo, en Paraguay hay una tendencia nacionalista muy marcada que lo que ha logrado es explicar que todos los problemas de Paraguay son la guerra de la Triple Alianza, Brasil-Argentina y en algunos momentos Uruguay y hoy en día Chávez, ¿no? Digamos, hoy el relato dominante en Paraguay es ese. Y creo que esa construcción interna del Paraguay tiende a naturalizar las formas de desigualdad que la oligarquía y la burguesía paraguaya produce adentro del Paraguay. Pero esos silencios y esa guerra civil del 47 y esos relatos que yo empezaba a obtener me llevaron a conocer desde otro lugar qué fue la dictadura de Stroessner. Pensemos que cuando hablamos de la dictadura de Stroessner estamos hablando de una dictadura que dura 35 años, que es la primera experiencia de aplicación de la doctrina de seguridad nacional en la región, que es uno de los campos de ensayo de los proyectos norteamericanos en la región. Con lo cual, yo empezaba a reconstruir un proceso histórico político del Paraguay a partir de los relatos de los migrantes en la Argentina. Y eso me condujo a encontrarme con el término exilio. En 1940, el presidente paraguayo Higinio Morínigo suspendió la Constitución Nacional y prohibió el funcionamiento de los partidos políticos. La resistencia a su mandato tomó la forma de revueltas estudiantiles y huelgas generales. En 1945, la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial convence a Morínigo de liberalizar su régimen. En 1946, tras la expulsión del gobierno de los sectores más cercanos al eje nazi, devolvió la libertad de expresión al pueblo, permitió el retorno de los desterrados políticos y formó un gobierno de coalición entre el Partido Colorado y el Partido Revolucionario Febrerista, en lo que se conoce como la Primavera Democrática, que duró 6 meses. El 11 de enero de 1947, los febreristas renunciaron. Inmediatamente formaron una coalición con el Partido Liberal y el Partido Comunista Paraguayo en contra de Morínigo. Rafael Franco lideró una rebelión que se transformó en una guerra civil cuando las Fuerzas Armadas de Paraguay, que anteriormente se habían mantenido leales al gobierno, se dividieron, con casi toda la Marina y las secciones de la Infantería uniéndose a los rebeldes. Instauraron un gobierno militar en Concepción, ciudad que fue bombardeada sin piedad por la aviación del gobierno. Los disidentes iniciaron la marcha desde Puerto Casado, Concepción, hacia Asunción. Consiguieron llegar hasta Villeta antes de ser detenidos por el ejército del gobierno. Para entonces, su modesta fuerza aérea había sido prácticamente aniquilada. Y eso me condujo a encontrarme con el término exilio. O sea, había un término presente permanentemente entre los migrantes paraguayos que es el del exilio y que tiene que ver con las formas de organización que los paraguayos se fueron dando a lo largo de su historia en la Argentina, sobre todo a partir del 47, profundizado a partir de 1954, que es el año en que Stroessner toma el poder, y administrados permanentemente por la hegemonía del Partido Colorado, que va a ser el partido que junto con el ejército y el poder ejecutivo van a administrar la cosa pública y la cosa estatal, van a construir una especie de Estado dentro del Estado en Paraguay, que pervive al día de hoy y que forma parte de las explicaciones del golpe de Estado al Hugo. Pero el elemento que para mí es significativo es llegar a toda esta historia por los relatos de los migrantes, por los relatos de los exiliados. Entre otras cosas porque esa voz del exiliado es una voz que entra en cierta tensión con la historiografía migratoria argentina, porque la historiografía migratoria argentina no reserva ningún lugar para la voz de los exiliados paraguayos. En todo caso, los paraguayos forman parte de una estadística inmigratoria, pero no hay una pregunta acerca de qué hacen estos inmigrantes con su migratoriedad. Y, entre otras cosas, lo que yo me encontré a partir de estos relatos es con una construcción político y cultural que me interesaba reconstruir Y digamos, si ese proceso es el proceso que yo inscribo en el campo de las ciencias de la comunicación, porque supone relaciones de intercambio, de interacción simbólica, de reescritura de la historia, uh-huh. y de construcción de lo que se imagina como comunidad. Y yo entiendo que ahí el campo de la comunicación tiene mucho para aportar ahí donde la antropología y la sociología produjeron ciertos silencios. Creo que en ese sentido la comunicación o el campo de la comunicación es reparador de ciertos silencios de las ciencias sociales. Hoy, representaciones y cultura política de los exiliados paraguayos en la Argentina, con Gerardo Alpern. Te propongo, porque en este relato abriste varias ventanas, ¿no? Como se podría uno imaginar, frente a la pantalla de la compu hay carpetitas que están ahí titilando y que uno con cierto interés, con mucho interés, quiere saber de qué se trata alguna de las puntas que estableciste. Arranco arbitrariamente por una, que es cuando relatás esa década del 90, tu época de estudiante, donde te formás en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. En los medios había una fuerte, por lo menos en algunos, para no generalizar, que siempre sabemos es arriesgado hacerlo, había una cierta y fuerte xenofobia. ¿Se mantiene eso hoy? Hoy te diría que hay una retracción de ciertas formas de xenofobia. La década del 90... Para mí, una de las cosas que mostró es los riesgos que hay cuando hay una articulación lineal entre medios de comunicación y funcionarios de Estado. A ver, eso es interesantísimo, me parece. Mira, en la década del 90 la xenofobia se estructuró en base a datos, palabra que habría que poner entre comillas, que eran generados por funcionarios del Estado y que no eran puestos siquiera en cuestión en las crónicas periodísticas. Vale decir, el campo periodístico, y es cierto que estoy cometiendo una injusticia al decir el campo periodístico, porque han habido excepciones, pero de manera predominante el campo periodístico tomó las formas en que el poder político explicaba las crisis de la Argentina como formas neutrales u objetivas de lectura de lo social. En 1992, cuando el Estado propone bolivianizar el cólera, o indigenizar el cólera, los medios de comunicación toman esa bolivianización o esa indigenización de manera acrítica, o sea, toman el pseudodato del funcionario como el dato de la realidad. Y esa operación, digamos, ese periodista sin distancia crítica respecto de aquello que está escribiendo, lo que hace es convertir a el periodismo en una caja de resonancia de una forma de lectura de la realidad. En 1994 y 1995, el ministro de Economía, Cavallo, sale a plantear, en realidad lo hace el viceministro, sale a plantear que la desocupación en la Argentina es producida por la inmigración. Uh-huh. E inmediatamente encontrás que los medios de comunicación operan sobre esa construcción de manera acrítica y ratificando esa construcción. Y en 1999... cuando el Estado sale a plantear la vinculación de los delitos en la ciudad de Buenos Aires con la inmigración, inmediatamente los medios de comunicación se llenan de imágenes y construcciones noticiosas sobre inmigrantes, ratificando esa construcción estatal. Ahora bien, la crisis de 2001 marcó un límite a ese planteo. Entre otras cosas, el inmigrante no le servía al relato dominante, ni del poder político, ni de los medios de comunicación, para poder explicar la crisis. Te diría que a partir de 2001 hay cierta retracción, o sea, hay un corrimiento de esa recurrencia de poner al inmigrante como causal de las crisis que atraviesa la Argentina. Hay, diría, una retracción de esa figura que va desapareciendo, aunque queda de manera latente. Y ese carácter latente, esa presencia que cada tanto aparece, efectivamente, cada tanto aparece. Cada tanto aparece, claro. Exactamente. Y de hecho, lo ves incluso en construcciones noticiosas que están hechas, yo arriesgo decir, desde la mejor buena leche, pero que responden a un razonamiento lógico, que es, en una sociedad en la que nos hemos formado bajo la idea de que el inmigrante es un invasor que debe quedar al margen del acceso a derechos, es muy difícil que el periodista formado en esa matriz pueda construir la noticia desde uh-huh. otro lugar. Quiero decir, el problema entonces no es el periodista como sujeto individual, aunque también podemos hablar de los sujetos individuales con convicciones xenófobas, sino más bien una lógica de funcionamiento que nos va a llevar muchísimo tiempo revertir. Entiendo que el proceso que se abre en Argentina a partir de 2003 es muy rico en abrir este debate. ¿Por qué? Porque al poner la ley migratoria, en la ley migratoria de la Argentina actual, poner la migración como derecho humano, corre el terreno de lectura sobre el inmigrante uh-huh. como un sujeto invasivo y lo pone en el terreno de los derechos. O sea, el inmigrante ya no es alguien externo, sino que es un sujeto de derecho. Y me parece que a partir de 2003 se han ido dando pequeñísimos pasos, pero muy pequeños pasos, que posibilitan tener ciertas herramientas críticas por las cuales cierta xenofobia, que en la década del 90 era celebrada, era puesta de manera crítica, hoy por lo menos tiene que cuidarse más que lo que antes se cuidaba. Lo que no quita que vos puedas tener funcionarios como Macri a fines de 2010 que te hace retroceder 20 años de trabajo político-cultural para revertir estos procesos claro. xenófobos y que vuelve a plantear que en la Ciudad de Buenos Aires no hay problema en el acceso a la vivienda, sino que lo que hay es una invasión de inmigrantes indeseables. El punk indoamericano es el lugar donde hay tanta tensión entre vecinos y aquellos que quieren adueñarse de tierras para poder allí colocar sus viviendas, precarias viviendas. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri, responsabilizó a la inmigración descontrolada de los incidentes que hasta ahora han dejado un saldo de 3 víctimas fatales. Esto tiene que ver con políticas públicas cerradas combinado con el avance y el aprovechamiento de grupos de delincuentes que hacen de la desesperación de la gente. Esto significa una inmigración descontrolada que combina nuevamente gente honesta que viene a la Argentina en búsqueda de trabajo, especialmente los países limítrofes, con organizaciones delictivas, el narcotráfico, mafias, que aprovechan y ellos en ese mismo desembarco empiezan a tomar control de sectores de la Ciudad de Buenos Aires. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Quiero decir, en esa intervención de Macri se sube algunos sectores del Grupo Clarín. Quiero decir, Radio Mitre tuvo una serie de coberturas patéticas. También es cierto que han habido otros periodistas, incluso en el Grupo Clarín, que fueron críticos de esa construcción de Macri. Esto es lo que permite pensar es que, en todo caso, la xenofobia es, insisto yo, un elemento latente. Digo, para no ponerlo solamente en Macri, creo que es Bernie, del Ministerio de Seguridad, acaba de hacer una serie de declaraciones, yo diría, desafortunadas cuanto menos, en la cual nuevamente establece una vinculación lineal entre delincuencia e inmigración. Y ahí estamos hablando de un funcionario de este gobierno nacional, que es el mismo gobierno que ha promovido las políticas de derechos humanos en el terreno migratorio. ¿Los delincuentes extranjeros residentes se los puede deportar? No, la ley de inmigraciones no permite la deportación. ¿Y por qué ¿Sablo? Tan rápidamente quedan en libertad? Bueno, esa es una respuesta que tiene que dar la justicia. En lo que va del año hemos apresado 450 extranjeros de nacionalidad colombiana que se dedicaban a este delito. No es un dato menor, 450 extranjeros. Ahora, hay algunos que han entrado a la policía casi 10 veces. Entonces, estamos trabajando para aceitar mejor esos mecanismos. Por ejemplo, todas las informaciones que tenemos de los extranjeros colombianos es que se están yendo del país a partir de la gran cantidad de apresamientos que hemos tenido en estos últimos tiempos. Pero bueno, Buenos Aires, la capital federal, es una de las ciudades más pobladas del mundo. Eso hace un ámbito propicio para que todos estos delincuentes vengan a delinquir. Calculen que Buenos Aires en 12 horas duplica su capacidad poblacional. En ese sentido, Digo, la década actual es menos xenófoba que la década del 90, lo que no quita que tenga unos serios elementos xenófobos y que no estemos permanentemente en un terreno de batalla cultural, que bienvenida sea esa batalla. Y me parece que ahí sí hay un mérito muy importante del ciclo kirchnerista, que es que ha obligado, ha llevado a abrir debates que en la Argentina parecían estar cerrados o con verdades absolutas. Y en eso me parece que la década actual es una década muy rica. Gerardo Alpern, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, CONICET. Tramas. Mencionaste, porque seguís abriendo ventanas, indudablemente tu tema desborda de datos y de interpretaciones, pero es fenomenal y rico lo que estás proponiendo, la ventana del Parque Indoamericano, donde esta cuestión de qué pasa en un terreno público, en un terreno donde parece que los vecinos lo reivindicaban como propio y el Estado jugaba, o cierto Estado, el del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jugaba con esos valores, todo esto entrecomilladamente, y los medios actuando, puso nuevamente ahí en esa superficie esto de la relación argentinos versus, pero versus varios, porque sí, no solamente la población de allá de afuera de la frontera, sino también cierta población de adentro de la frontera. ¿Cómo se lee esta cuestión de las grandes ciudades con esta especie de hibridez donde está tanto el paraguayo, el peruano, últimamente el colombiano, también el chileno? Lo que hay es una criminalización de la pobreza. La lectura que Macri propone sobre el indoamericano digamos, está muy bien sintetizada en una nota de La Nación que sale el sábado inmediatamente posterior a la toma del indoamericano, en la que el titular de la nota decía un campamento donde el valor de la tierra se negocia en guaraní. ¿Qué es lo que estaba haciendo acá La Nación? Además de construir al reclamante como paraguayo, una de las cosas que hace es expulsa al correntino, al formoseño, al chaqueño, al guaraní parlante argentino de las fronteras de la Argentina. Lo que hace es reduce las fronteras de la Argentina, expulsa a esa migración interna a la que la construye ahora como migración externa. O sea, lo que hace es externalizar al interior. Con lo cual vos me podrías decir, pero persisten las mismas lógicas de la historia de la Argentina. Sí, pareciera que sí, ¿no? Efectivamente. Sí, claro. Digo, los sectores conservadores de la Argentina tienen un tipo de mirada sobre la población, construyen un tipo de mirada sobre la población en la que eso que uno llamaría el inmigrante interno es construido, es leído, es señalado como una alteridad externa a la nación. En ese sentido, la xenofobia argentina es muy particular, porque es una xenofobia que incluye como parte del extranjero a nacionales. Y en esto sumo un elemento más. La Argentina define como nacional a toda persona nacida en la Argentina. Los hijos de bolivianos nacidos en Buenos Aires son argentinos. Ahora, para el ojo dominante, no lo son. No, tal cual. No lo son, claro. Entonces, su reclamo de acceso a derecho es bolivianizado en el sentido de que bolivianizarlo es externalizarlo, o sea, es ponerlo afuera de las fronteras nacionales. Y ahí es cierto eso que vos decís, o sea, en esa mirada se integra no solamente al boliviano, al peruano, no, también al pobre nativo, ¿sí? A los sectores populares, al negro. Y en lo del indoamericano, lo otro que apareció es esta construcción que también mencionás, que yo comparto contigo, que es cómo vuelve a aparecer la figura del vecino, ¿no? El vecino como el sujeto legítimo versus el no vecino. El no vecino, ¿no? Claro. Ahora, con el indoamericano se dio una cosa muy particular. El Parque Indoamericano era un parque que estuvo abandonado por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y cuya puesta en valor en realidad fue realizada por la comunidad boliviana. Quiero decir, grupos de la comunidad boliviana que empezaron a encontrarse en el Parque Indoamericano y que progresivamente fueron generando ferias, lugares de esparcimiento, lugares de fútbol, es decir, un lugar que los fines de semana convocaba a buena parte de la comunidad boliviana y por ende el parque, que estaba abandonado por el gobierno de la ciudad, Adquiere vida. Adquiere vida, exactamente. Ahora, cuando ocurre en el Parque Indoamericano, se lo construye como un lugar desierto, destruido, etcétera. Ahora, los reclamos que habían hecho estos vecinos de asistencia al gobierno de la ciudad para que se pusieran baños, para que se cortara el pasto, para que se lo cuidara, no fueron aceptados por el gobierno de la ciudad. Es decir, los mismos tipos que mantuvieron durante mucho tiempo con vida el Parque Indoamericano son los mismos que luego son expulsados por parte del gobierno de la ciudad en la manera en la que el gobierno de la ciudad dice que hay inmigrantes que lo que están haciendo es expropiando o apropiándose de algo que no les corresponde. Bien. Ahora, ¿qué política ha definido el gobierno de la ciudad de 2010 acá respecto del Parque Indoamericano? ¿Cuáles son los lugares legítimos públicos para el sur de la ciudad de Buenos Aires? Digo, si vos vas al Parque 3 de Febrero, encontrás un tipo de parque. Si vas al Indoamericano, encontrás otro tipo de parque. ¿Por qué la lógica del Estado de la Ciudad de Buenos Aires en el norte es una y en el sur es otra? ¿Por qué las lógicas que se producen en el norte no son criminalizadas, mientras sí lo son las del sur de la Ciudad de Buenos Aires? Y encima acá se da un elemento más, que es, al haber operado sobre los inmigrantes que estaban, los inmigrantes junto con otros grupos que estaban en la toma del Indoamericano, al operar sobre estos grupos, una de las cosas que también despierta es un rechazo, incluso de la propia clase, incluso de propios bolivianos. Quiero decir, hubo muchos bolivianos que rechazaban a otros. Frente a ese estado de cosas de sus connacionales. Exactamente. Con lo cual, también, digo, se da un proceso. A ver, que es un proceso lógico, porque los bolivianos, al igual que los paraguayos, al igual que los argentinos, son conglomerados sociales sumamente heterogéneos, llenos de conflictos, de enfrentamientos. Nosotros lo que tendemos a hacer es a tener una mirada, como decir, bueno, ¿cómo son los bolivianos? Como si nosotros pudiéramos decir, ¿cómo son los argentinos? Los argentinos, idem, ¿no? Claro. En eso igualamos una ignorancia supina. Exactamente, digo, y todo grupo social es conflictivo a su interior y tiene relaciones de clase, relaciones de género, relaciones de dominación, y en el caso del Indoamericano eso se puso en evidencia con una particularidad que era potenciado por el poder político y el poder mediático, ¿no? Y ahí de vuelta, yo estaba tentado de decirte, ¿estuvo esta retracción xenófoba? Pues bien, en el marco del Indoamericano esa retracción se corrió y lo latente se hizo manifiesto. Representaciones y cultura política de los exiliados paraguayos en la Argentina. Con Gerardo Alpern. Tramas.